Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos en vivo transmitiendo desde la Escuela Pablo Ruggeri, número 37 de Loma de Zamora, realizando una transmisión especial y totalmente random, sí, esa es la palabra, no hay otra palabra para describirlo. Y estamos con Sonia, que me va a ser mi co-conductora hoy. Sonia Escalora, bienvenida. Bueno, me presento, Sonia Escalora, profesora de la secundaria de test de geografía, y estamos acá compartiendo los 100 años, conmemorando los 100 años de la primaria 37. Tenemos acá unos alumnitos que van a participar hoy de la radio. Van a hacer una especie de intervención dentro del programa, que esto es un programa completamente aleatorio, o sea, se va a llamar, no sé, ¿cómo quieren que se llame el programa, chicos? La 37, yo qué sé. Este programa se va a llamar La 37, perfecto. Sí, no sé. Me encanta. Tu nombre, apellido y grado. Brenda Mariel López, de sexto C, turno tarde. Sexto segundo, o sea que el año que viene ya vas a secundario. Sí. O sea que vas a ir a la escuela Mía Tres Urdera, ¿no? Sí. Te comprometí al aire esta plena. Bueno, perfecto, ganamos una nueva alumna. También estamos con Tomás, ¿no? Sí, Tomás Valdés. ¿De qué año sos? Sexto. ¿Sexto cuánto? Sexto C, turno tarde. ¿Sexto segunda? Son tres, los tres compañeros, ¿no? Y falta el tercer muchacho, ¿cómo se llama? Agustín Patat, del sexto D. Agustín, bueno, cuéntenos cómo están viviendo esto. ¿Desde qué edad están ustedes acá? Desde primero. Yo estoy desde jardín con Agustín. ¿Desde qué hora están acá? ¿A qué hora llegan? ¿Al mediodía? ¿A la tarde? A la tarde. A la tarde. Venimos a la tarde al colegio. Y cuéntenme, ¿qué actividades hicieron acá? Como nada. ¿Hubo números de danza, algo? ¿Hubo? ¿Qué pasó? Sí, educación física. Ah, con el evento nada. Agustín va a cantar. Sí, el otro sexto. Y después ni idea. Bueno, ahora me voy a contarles un poquito qué está pasando afuera, porque tenemos la vista privilegiada del lugar. Sí, estamos mucha gente. ¡Ay! Al frente del colegio y viendo qué está pasando afuera. Cuéntenme. Un acto muy grande. Con muchas personas, ¿no? Sí. Vamos a decir un número, 300, 400 personas o más. Más, obvio, sí. ¿Cuánto sí, más o menos? Suponele, ¿cuánto, Tomás? 500, 600. Estamos en una parte tranquilamente con la escuela 37, ¿eh? Sí. Y aparte ella estuvo viendo famosos y todo allá afuera. ¿Encontró a alguien o no? Sí. ¿Encontraste? ¿A quién encontraste, que me dijiste hace un rato? ¿A qué famoso encontraste? A Martín Izarralde, a Jessica Sirio, a Guillermo Viñuales. Ese, no me salía sí, el nombre. Jefe de gabinete de Loma de Zamora. Sí, todos. Están todos. Y mucha gente. Acaba de hablar el himno nacional argentino. Sí. A cargo de los directivos del colegio. Y se presentaron las banderas de ceremonia, ¿no? Sí. ¿Tenés idea de quiénes son los que están en las banderas? No, ¿no? No, porque son todos de la mañana. No hay ninguno de la tarde. Sí. ¿Viste que da esa rivalidad entre la mañana y la tarde que es terrible? Sí. ¿Acá pasa lo mismo? No. ¿No? No. Bueno, qué suerte que es así. En nuestro colegio en una época era así, pero ahora ya no. Hicimos las paces con lo de la mañana, con lo de la tarde. Sí. Todo perfecto. Sí. Así que contame, ¿cómo es el todos los días de este colegio? Divertidos. ¿Hay buenos profes, decís? Sí, todos. Mira, ahora tenés tu momento de venganza y podés dedicarle un saludo a la profesora que te hizo la vida imposible durante toda la primaria. Vamos, con todo. Un lindo saludo. ¡Karina! Esto es para vos. Tu alumna, Brenda, te va a mandar un pequeño saludito con mucho amor. Vamos. Karina de inglés, el apellido me mataste. ¿Cuál era el apellido, te acordás? Ni idea. Karina, no sé. Karina la de inglés. Te mandamos un saludo muy grande desde acá, desde la 37. Todos le van a mandar este saludo. Ya bautizamos este programa, se llama La 37, quedó así. La 37. Va a ser subido, de hecho, a internet como La 37. Sí. 100 años de este colegio. Sí. Sabían que este colegio tuvo varias ubicaciones, ¿no? Sí. Estuvo primero más en Temperley, luego se mudó hacia acá. Sí. Y que definitivamente quedó en este edificio. Que originalmente el colegio era en la casa de un soldado, creo, sí, ¿no? Sí, algo así me habían contado. Justamente quien lleva el nombre Pablo Ruggeri. Sí. Era un teniente general, según tengo entendido. Sí. Así que, bueno, no dejemos baches. Y quiero que me cuenten un poquito más sobre el colegio. Los chicos, a ver que no hablaron nada. Tomás. Hablen los muchachos ahora. Ahora cuéntenos su visión masculina del colegio. ¿Cómo es acá el colegio? Divertido. Se divierten un montón, me duermen. Sí. Me hubiese encantado ir a un colegio divertido. Yo fui a un colegio que era un aburrimiento terrible. Claro, sí, la primaria, no, secundario es re divertido. Yo les digo que vayan a la media 3 Turdera porque se van a divertir un montón. Sí, sí, olvídate. Tienen que ir ahí, conocer a los profesores. Bueno, él es profesor también, el señor Dan Báñez, que está operando. La señorita. Y es re divertido. Y es re divertido, sí, se van a reír un montón. Se los aseguro. Bueno. Así que, bueno, cuéntenme qué actividades hacen fuera de lo que es lengua, matemática, educación física. ¿Qué hacen acá? Educación física. ¿Y conoces a los directivos de acá? ¿Sí? A ver, que hable un poquito de Agustín, a ver. Es tu momento de brillar, dale. Sí, yo vengo acá desde tercero de jardín. Wow. Me conozco bastantes historias del colegio, junto con Tomás y otros compañeros. Me gustaría que cuentes una historia del colegio, a ver. Una anécdota. Una anécdota, sí. Sí, yo era bastante caprichoso de chiquito, él lo puede admitir. Y yo tenía una pista de cochecitos. Y resulta que se rompió y me enojé mucho que insulté a la profesora. Opa. Creo que era. Empecé a gritar, a llorar. Y no, fue terrible. O sea que armaste un pleno berrinche en el colegio. Sí. ¿Y ahora cómo sos con el correr de los años? Y mejoré bastante. Más tranquilo. Sí. Es que uno va formando el carácter, se hace más tranquilo. Sí. Busca menos problemas. Sobre todo en el colegio, encima, que es el lugar donde venís todos los días. Sí. Y cuéntenos un poquito. O sea, ¿saben cómo se llaman los directivos y eso? La directora sé que se llama María Rosa, pero la vicedirectora, ni idea. La vice se llama Lucía. Lucía. Así que en cualquier momento la vamos a traer también para que hablen un poco sobre los alumnos, sobre el colegio, que nos cuenten un poquito más sobre lo que está pasando acá, porque es un evento bastante magnánimo, o sea, gigante, y trajeron un montón de eventos, o sea, hubo una murga, ¿puede ser también? Sí, va a haber una murga. Y... ¿Va a haber una murga? Sí. ¿Ya hubo o va a haber? Sí. ¿Ya hubo? No. Cuando estaban cantando el himno estaban diciendo justo que iba a entrar la murga. Y también vi una batería por ahí de fondo, ¿va a haber una banda, puede ser? Creo que sí. Va a haber un montón de cosas, por lo que veo. También hay chicas con unas polleras que están bailando. ¿Qué están haciendo? Van a bailar. A ver, acérquense, chicas. Estamos es radio, transmitiendo en vivo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a bailar? ¿Qué es lo que van a hacer? Cuéntenos un poco. Sin vergüenza, no los escucha nadie, total, así que está todo bien. Las chicas van a bailar una chacarera. Una chacarera. Qué bueno. Qué bueno, sí, la verdad es espectacular. Entonces tiene un taller de danza también acá, ¿no? No. ¿Y quién les enseñó a bailar de chacarera? ¿Quién les enseñó, señor, chicas? ¿Quién les enseñó a bailar la chacarera? Me encanta chacarera? Porque Brenda ahora es la cronista. La señorita de danza. ¿Te podemos contratar como cronista directamente del programa? Que seas nuestra cronista. Vos vas preguntando y vas contando, sí, perfecto. Así que, ahí los chicos, ahí, hacer alguna chicos. Pregunta de los chicos de ahí atrás, una entrevista. ¿Quieren hablar? ¿Qué querés? Vos preguntale. Decinos, nombre y grado. Sexto A. ¿Y tu nombre? Tobías. Y contanos, Tobías, ¿qué vas a bailar? ¿Qué? ¿Vas a bailar? Sí. ¿Qué van a hacer? Chacarera doble. Wow, chacarera doble. ¿Y cómo es la chacarera doble? Yo no tengo ni idea, por eso. Dos veces chacarera. Genio, total. Un aplauso, che. El número del día. Bueno, muchas gracias por contarnos sobre lo que van a hacer. Gracias. Un montón de actividades, como ya dijimos. Chacarera doble, murga. Nunca la escuché, pero bueno. Bueno, el himno. Pues, nada. ¿Sabés que van a hacer alguna poesía? ¿Van a decir algo así? Ni idea, la verdad. Es que esto es un evento, digamos, tan grande que no sabemos ni lo que... Es como un Lollapalooza esto. Sí, nosotros no sabemos nada, más sabemos lo que vamos a hacer nosotros. Y eso. Nada. Usted no va a hacer nada. Usted vino a espectadora nomás, ¿no? No hacemos nada, vinimos a ver. Aunque seamos del colegio nacional. ¿Dónde es este colegio, no? Porque... Sí. Obvio. Así que bueno, ahora vamos a ir a un pequeño cortecito. Sí. Me gustaría que escuchemos una canción. ¿Les gusta Babasónicos a ustedes? No. ¿No? ¿Babasónicos no? No. son los que bailan micro dancing, no esperes, no, ¿no? Algo movido, che. Eso es algo re movido. Ah, bueno, entonces sí, sí, sí, sí. Ah, entonces, un saludo para Joaquín Val, que no vino. Y a Gabriel Romero, compañero de Tomás. ¿Querés mandarle un saludo a tu mamá ya que está? Porque... No, no, ya la tengo siempre. Yo lo hago siempre, ¿eh? Yo siempre mando saludos a mis padres, todo. Bueno, un saludo a mi abuela, que capaz que me está escuchando, y un saludo a mi mamá, que ¿cómo se llama tu abuela? Susana Garrafa. Un saludo a Susana, nos debe estar escuchando, nos va a escuchar en algún momento. Así sí, que... obvio, obvio. El domingo a las 5 se transmite el programa. Ah, ¿qué canal? Así que entran bueno, a www.mediatresturdera.com.ar, a donde dice la radio abajo de sí, todo. Entran ahí y escuchan el programa. Sí, sí, sí. Así que ahora vamos a escuchar De Eléctrico de Babasónicos y ya volvemos. Gracias. Estás escuchando Ecos de Malvinas, solo por mediatresturdera.com.ar. Facebook, Escuela HDM y Secundaria 3, Héroes de Malvinas. Ahora estaríamos volviendo a lo que sería el primer bloque o el segundo bloque de este programa que se llama La 37. Los chicos nos abandonaron en este momento, se fueron a ver lo que está pasando en el acto afuera. Justo en este momento está sonando el himno nacional argentino. Están arrancando la ceremonia por segunda o tercera vez porque la verdad no tengo idea de... Porque suena el... Te cuento, o sea, suena muchas veces el himno. Ya lo escuché por lo menos tres veces acá. Sí, sí, sí, de que llegamos ya es la tercera vez. De diferentes formas, obviamente. Así que los chicos nos contaban que hubo personalidades de la cultura y también de la política. Y estamos viendo, en este mismo momento, estamos viendo a Guillermo Viñuales, que está afuera, presenciando el acto, oficiando el acto como autoridad municipal. Así que la estamos pasando muy bien realmente acá. Estamos siendo muy bien atendidos. Tenemos muchas ganas de contarles todo lo que va a pasar acá, pero en realidad... No sabemos bien qué va a pasar, porque es un poco aleatorio lo que está sucediendo ahora. Así que bueno, me gustaría también decirles, esto es parece una vendida de humo, pero en realidad estamos en vivo, transmitiendo de la escuela Pablo Riccheri, número 37, partido de Loma de Zamora, que está más o menos en la avenida Mexa, el 748, 778, así que si quieren, están unas cuadras de Auditorio Sur. Si quieren arrimarse y venir para acá, pues una fiesta esto, les digo. Está pasando, estoy viendo un gaucho ahora, no sé bien lo que está pasando acá, pero veo un gaucho. Me gustaría entrevistarlo en algún momento si se puede. Así que estamos viendo un montón de cosas que están sucediendo en este momento. A ver, vamos a recibir a Hernán Báñez, un saludo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Una vez salí en vivo. Estamos intentando, está como un poco, para mí, disculpe, cuando escuchen la repetición de esta transmisión, no entiendo bien, ahora está cantando el himno en este momento, pero hay mucha gente gritando por todos lados, acá en todo el colegio está lleno de chicos disfrazados de gauchos, de China, que van a salir dentro de un rato a bailar, y yo pregunto, ¿cómo es el line-up? ¿Quién va a hablar? Porque vamos a ponchar los discursos. Bueno, por ahora no estamos encontrando nada, así que esto está saliendo un poco desprolijo, pero hacemos lo que podemos, así que bueno, seguimos produciendo en vivo, seguimos trabajando para usted. O sea, afuera de la radio seguimos siendo como somos, somos como somos, así que si quieren también pueden... Zafamos como zafamos, se llama. Pero la transmisión está saliendo bien, así que vamos a ver, bueno, se está grabando para repetirlo el domingo a las 5. Repito, quien nos esté escuchando en este momento en vivo, por favor, mándenos un WhatsApp a cualquiera de los dos. Y díganos qué tal está saliendo. Con Sonia. Che, Sonia, impresionante al aire, la verdad. Sonia, que un aplauso muy grande. Un aplauso, yo no puedo hacer con el micrófono a la mano. En radio. Y bueno, acá se nos sentó al lado justo una senio de la escuela. ¿Nos podés contar algo un poquito de esta escuela? Sí. Algo que quieras contar. Bueno, hola, ¿cómo están? Soy Alejandra, soy maestra de sexto de la tarde, de matemática. Acá tengo al lado a mis alumnos. Sí, maestra de Brenda, ¿no? Maestra de Brenda, sí, acá de Yara. ¿Cómo se portan los chicos? Genial, los adoro. Lo tuvimos con Brenda, Tomás y Agustín. Sí, bien, sí. Tengo dos sextos a la tarde y un quinto. Sí, trabajamos por áreas, son geniales, porque ya los tuve el año pasado en quinto, así que sí. Bien, linda experiencia. ¿Usted da todas las materias acá en este curso de sexto? ¿O solo matemática? Matemática, sí. Ah. Y con el barullo no escucho muy bien lo que está pasando. ¿Hace muchos años que estás acá en la escuela? Seis años, desde el 2010. Sí, soy titular acá. Es una linda escuela, ¿no? Sí, es una linda escuela, sí. Tuve muchos años en otras escuelas, pero la verdad que sí, me siento muy cómoda, el grupo de compañeros, sí, sí, la pasamos muy bien. ¿Tienes idea un poco del line-up de este evento, digamos? ¿Qué va a suceder acá? Va a haber de todo. Sí, ya lo estuvimos diciendo. Se pero van a no, sorprender. No sabemos específicamente hay bien qué. Hay un poco de todo, va a haber murga, va a haber tango, va a haber canto. Todos ritmos autóctonos de este país, ¿no? Sí, sí. Hay un poco de variedad, sí. Así que... ¿Tus alumnos qué prepararon? ¿Algún número especial? Un grupo se iba a cantar, el de sexto D. Ah, bien. ¿Hay nadie de sexto D para que cuente? No. Y después los chicos estuvieron trabajando con la línea del tiempo, porque sí, eso trabajamos también, eso con sexto, sí. Estuvimos viendo que hay una línea de tiempo trabajada. O sea, sí, a nosotros nos tocó... Cuidadosamente, ¿cuándo estuvieron para hacer esto? Y hace bastante que empezamos, desde principio de año ya que lo venimos trabajando, buscando información, así que bueno, cada grado tuvo asignada una década, a nosotros nos tocó de la del 1990 hasta la actualidad, con los dos sextos. Wow, la verdad, algo completamente impresionante. Sí. También vamos a subir fotos sobre eso, vamos a sacar fotos y subirlas a la página del programa y de la Facebook del colegio. Bien. Que nosotros, no sé si sabés, somos de Media 3 Turdera. Somos de la Media 3 Turdera. Ah, de la Media 3 de Turdera. Bien, venimos lo escuchamos. A hacer una cobertura en vivo con la radio. Sí. Un poco improvisada, pero creo que está saliendo bastante bien. Hasta sí, ahora. Genial. Aparte, a los chicos les apasiona ver la radio en vivo, porque una cosa es escucharla, pero bueno, es como que es la cocina. Mediante un trabajo muy arduo, un despliegue completamente impensado. Sí. El señor Hernán Báñez ha traído todas las cosas de la radio hacia acá. Sí. Y pudimos realizar el programa de transmisión en vivo. Esto. Todo una odisea ha sido esto, la preparación. Pero bueno, lo vamos llevando, parece bastante bien. Así que ahora parece estaríamos. Parece que todos quieren hablar, ¿viste? Alumnita. Todos se acercan y quieren hablar. A ver. Acá estamos en fila para ver quién habla primero. Haciendo fila para ver. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Celeste. ¿Y de qué curso sos? De sexto. Sexto, son todos chicos de sexto. Yo soy de la mañana. O sea que me imagino que el año que viene van todos a la Media 3 Turdera. Sí, no sé. Yo voy acá al lado. ¿Acá al lado? Me acaban de bochar el proyecto. Es que vinimos acá en realidad a cazar alumnos, esa es la verdad. Sí, porque si no se van a perder el programa de radio. Esa es la intención. Allá los chicos están continuamente con la radio. Allá tenemos Bruno es estudio televisión. Estudio de radio. No se la pueden perder, la verdad. Che, muy linda la publicidad. Contales vos un poco, Bruno, de la radio. Muy linda la publicidad, pero que no se te escape si habla Viñuales, si habla la directora de la escuela. ¿Viste? Hay que mirar para afuera porque, no sé, tenemos que ponchar el aire afuera de vez en cuando. Vamos a ver qué está pasando. Bueno, yo lo dejo acá con la señorita y voy a chequear qué está pasando afuera, ¿sí? Porque estamos produciendo en vivo. Bueno. Bueno, acá Brenda quiere hablar porque Brenda es una pequeña artista. Sí, ya lo sabemos. Nos dimos cuenta. Aparte ella va a salir danza. Sí, pero hace ¿cuántas? 7 disciplinas distintas. ¿Sí? Ella me contó, dice, hago 7 cosas diferentes. Sí. Wow, es un alma. Es la artista del curso. Ella se arma las coreo en los recreos y entonces todas las nenas más chiquitas están ahí atrás y bailando. Ella es la que arma todo. O sea, va a ser cuasi una profesora de danza. Creo que sí, sí, sí. Próximamente. Sí. Ya pronto lo vamos a ver en la tele, seguramente. Ah, sí. ¿Ustedes son todos profe? Chicos, ¿son profe ustedes, sí, de la escuela? Soy profe de geografía. Bueno, él es alumno, en 5 años. Mira. En realidad yo no soy alumno. Soy ex alumno. Ex alumno. Soy alumno de la facultad, pero hago un programa en el colegio. Está buenísimo. Junto con los chicos alumnos y alumnos del colegio. Claro. Y armamos un poco eso y hoy vinimos para acá. Las chicas no pudieron venir el día de hoy, les mandamos un saludo muy grande a Cande y a Luciana y a Jime. Bien. Hacemos un programa todos los lunes, se llama Somos Como Somos. Si quieren también pueden escucharlo. Mira. Por la página del colegio. Sí, sí. Ingresan, ven el link de la radio y abren el programa y escuchan el programa. Los lunes a las 6. Bueno. Y esto es lo que es la secundaria 3, los chicos se van y siguen estando y en realidad porque no se quieren ir. Eso está bueno, claro, porque los mantienen motivados a hacer cosas nuevas. Una eso pregunta. Es lindo. ¿En este colegio pasa lo mismo? ¿Que vuelven exalumnos a ver el colegio? Sí, sí. Nos vienen a ver los exalumnos también. Eso ha pasado, sí. Eso habla muy bien también de los profesores que tienen. Sí, sí, es verdad. Sí, siempre nos tienen muy presentes. Encontré una señora de mi barrio hace un ratito y venía a ver a una nena que era exalumna hace un año. Mira. Y venía a bailar, sí. Claro, sí, sí. Así que bueno, es un evento completamente gigante, espectacular. El banner está por allá, señor Báñez. No puedo decirlo de él, pero bueno. Como es un programa improvisado, podemos darnos el lujo de hacer de todo. Sí. Así que, no sé bien qué está pasando afuera ahí, chicos, de jardín, porque según tengo entendido, claro, también es un aniversario del jardín, ¿no? Claro, 50 años del jardín. 50 años del jardín y 100 años del colegio. Y 100 años la 37. Wow. Sí. ¿Tiene idea, profe? Ay, a ver qué me vas a preguntar, Roro. Tus conocimientos sobre el colegio. A ver. ¿Tiene idea dónde estaba ubicado antes el colegio? Muy cerquita de acá. Aquí a la vuelta, sobre esta calle, Suárez, me parece. Tengo entendido que estuvo en España y Lavalle, ¿no? Claro, acá a la vueltita. Acá a la vueltita. Y ahora está en MEC 685, ¿no? 778. 778. Ah, 685, la dirección de Pablo Richeri. Sí. ¿Quién donó? Este es MEC 778. Toda la información tiene. Sí, muy bien. Estuvimos investigando un poquito sobre el colegio para tener. Ojo con lo que me preguntan. Me gustaría preguntarle, es una pregunta picante ahora. A ver. ¿Qué tal los directivos de este colegio? Bien. Muy bien, ¿no? Muy bien, sí. Buenas personas. Bueno, eso es lo primordial. Eso es lo más importante, sí. Muy humanas. Eso es lindo. Genial. Nosotros cuando llegamos, la verdad, nos recibieron muy bien tanto Lucía como la directora, que no sé el nombre. María Rosa. Y Lucía, la vice. La vice nos recibió, nos acomodó acá, nos garantizó el lugar, las sillas. Así que un saludo muy grande y muchas gracias por recibirnos. Bueno. Quiero que nos cuenten también un poco acá cómo es el desarrollo interno del colegio. Sobre, por ejemplo, cómo son los recreos, ¿es todo como en todos los colegios o cómo es? Sí, tenemos 3 recreos durante la tarde, cada uno de 10 minutos. Después nosotras tenemos asignadas distintos sectores para cuidar a los chicos donde vamos rotando. Tienen horas de 50 minutos y cada vez que toca el recreo, bueno, salen 10 minutos. Así. Esa es la organización de la tarde. ¿Sí? Nosotros en el secundario tenemos un timbre, es lo único malo que tiene el colegio. Y la campana, tenemos campana, todavía sigue la campana. La campana sigue sonando en los primarios. En el secundario tenemos un timbre que suena como prrr, así, claro, te taladra la cabeza. Sí. Es lo único malo, me parece. Después lo demás todo bueno. El patio está bueno, el aro de básquet es genial. Hay una al lado hay un patio que tenemos arcos también, o sea que hay muchas actividades para hacer. Sí. De la nuestra. Es que hoy voy me echando un poquito de la suya y la nuestra. No, acá me dice la alumnita que tiene las dos cosas, campana. Acá tengo campana y timbre, pero el timbre es para silenciar a todos cuando hace mucho bochinche. Muy bueno. Me encanta porque hay internas también en el colegio. Hace mucho bochinche. Claro. En este momento es un descontrol, pero porque hay una cantidad impresionante. Cuando de toca gente. El timbre, quiere decir que no están haciendo silencio. Toque de queda. Claro. Pero el timbre se pudre todo, salen corriendo los salones. En realidad, ellos disfrutan cuando toca la campana que comienza el recreo, pero después, cuando toca la campana para finalizar el recreo, esa no la escuchan. No quieren volver. Entonces ahí hay que tocar varias veces, ¿no es así? Eso sigue pasando en la secundaria. Eso pasa. Ahora, me gustaría preguntarle si nota una diferencia entre los chicos de primero y los chicos de sexto, en cuanto a comportamiento, ¿no? Sí. Yo he notado que los chicos de sexto son muy maduros acá en el primario, pero cuando entran a secundario son como niños de primer grado. Claro, porque son los más chiquitos de la escuela y ahí aparecen todos los miedos. Celeste, ¿tenés alguna anécdota para contarnos de la escuela? Una sería, viste, que cuando a veces estamos corriendo... llega alguna profe y nos dice algo y pasa algo que hay otro chico corriendo y no lo miran, y a veces pasa uno que no está corriendo, se queda parado y una profe lo reta por accidente, y eso suele pasar. Sí, pobre el que no estaba haciendo nada. Yo quiero contar que tengo completamente saturada la señal de internet en el celular, así que me parece que acá hay muchas personas, porque para que se sature algo, viste, tiene que haber, no sé, 1000 celulares cerca, así que es que es una locura, la verdad. Y todo estamos por la... Desde Pringles, perdóname, la calle de la esquina es Pringles, ¿no es cierto? ¿Estoy bien? O Fernández, Avenida Fernández. Hasta Pringles, ¿sí? Está completamente saturada, me parece. Fernando o la Valle. Hay cortes de calle, yo por la policía. Sí. Hay como 20 manzanas alrededor. El tránsito, es una locura esto. Sí, está yo cuando llegué un poco me asusté, dije, y vamos a transmitir en vivo para esta cantidad de gente. Tengo un quickie bárbaro, porque yo transmito desde el estudio, desde la tranquilidad, pero ahora es una... Sí. Una locura esto. Nosotros también nos sorprendimos, no pensábamos que iba a venir tanta gente, pero la verdad que estuvo, está bueno, sí. Además contamos con corta la visita. La luz. Contamos las con autoridades. La del intendente, ¿no? Del intendente, de la jefa de inspectoras, Dora Galeno, nuestra inspectora, Arnedo, Adriana Arnedo, sí. Los inspectores, ¿qué tal acá? Bien. ¿Toma canudos? Sí. Me parece que estás... Sí. No, bien, nunca tuve ningún problema. Bueno, una gran suerte, la verdad, porque... Sí. No, es verdad. En Lomas tenemos una gran inspectora también. Adriana Verón, que es la inspectora de nuestro colegio, que es una genia. Claro. Que nos garantizó la radio, de hecho. Mira. Se jubiló Verón. Claro, pasa que ustedes tienen otras inspectoras. Está llegando el dato, ¿no? Por Pulgaracha, que se jubiló Verón. Bueno, te voy a dejar con los chicos que quieren hablar, ¿no? Y yo voy a seguir. Bueno, gracias, un beso a todos. Ahí está. ¿Su nombre es? Yara. ¿Yara? Bueno, mucho gusto, Yara. Gracias, profe. Hasta luego. Vos podés. ¿De qué curso sos? ¿De sexto, no también? Sexto C. Sexto C. Quiero que me cuenten un poco. ¿Cómo van en las materias ustedes? ¿Qué? En las materias, ¿cómo van? Bien. Ah, bien. ¿Bien? Yo un poco retarada en las materias, pero ¿bien bueno. Cuánto, más o menos? Suponele 8 o 9. Ah, bueno, bien. Joya. Bien. ¿Y usted, señorita Yara? 10-9. ¿10-9? Sí. Genial. Buen promedio. Sí, porque la verdad es complicado. En primario, cuando uno a veces está por egresar, que tiene se desconcentra, piensa que ya no va a estar más en el colegio. Eso hace sentir cómodo, pero ahora, o sea, es como los nervios te dan... Sí. Te agarran, ¿no? El saber que te vas a ir el año que viene y no vas a estar más en este colegio. Sí. Obvio, porque si no la mato. Así que... Quiero que me cuenten un poco también sobre los diferentes profesores que tienen acá. Sí. O seños. ¿O las dos seños? No entendí bien. Claro. Con alguna de las seños, que me cuenten qué tal son. La seño de lengua, Silvina no sé qué, el apellido. Silvina no sé qué. Yo qué sé el apellido. Y es bruja. ¿Cómo es bruja? Adivina todo. Ah. ¿Adivina todo? Sí. Adivina todo. De todo, todo lo que haces en clase. Sí. Que me lo diga, che. Ella dice que es bruja, che. ¿Ella dice que es bruja? Sí. Bueno, yo que ustedes le creería igual, por las dudas, ¿no? ¿Qué? Yo que ustedes le creería. Estamos rodeados de señoritos, acá de señoritas. Yo anteriormente ya había hablado. Sí, pero bueno. No, Tobías. Tobías, bueno, son muchos chicos, ya no nos acordamos los nombres. Hola. Ella quería hablar también. Lo llamaré Lisa, Lisa Junior. Esto es la acá verdad. Acá quieren venir todos a hablar. Bueno, sí, ¿quién más quiere hablar? Yo quiero una entrevista. entrevista, me dijo. Que nos cuente. Sala, sí. A ver, que se anime. Que se anime y salude. Ahí está, vos habla por acá. ¿Qué digo? Acá, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Laura. Hola, Laura, bienvenida al programa. Gracias. Contanos, ¿vas a bailar acá hoy? ¿Qué? ¿Vas a bailar acá hoy? Sí. ¿Qué vas a bailar? Folclore. Folclore. ¿Y qué estilo de folclore vas a bailar? A ver, contame un poquito. ¿Qué estilo de folclore vas a bailar? La fama. ¿La fama? La fama. Sí, lo tengo, sí, lo escuché en algún momento. En algún momento lo escuché. Sí, tanta gente. ¡Buena radio! Es mucha gente, la verdad, sí, lo estamos viendo recién que está lleno. ¿Qué? Está lleno de gente, ¿no? Sí. Te da un poquito de nervios, ¿no? Un poquito nervioso. Pero no importa, está todo bien, porque acá está todo bastante bien controlado. Está todo muy ordenado, entre comillas, porque, bueno, es imposible con tanta gente, pero está medianamente ordenado, así que va a salir todo bien. Muchas gracias. No, gracias a vos por reconocernos. A mi público es. ¿Querés mandar un saludo a alguien? ¿Querés mandar un saludo a alguien? Saludo a mi actual. Ah, bueno, dale. Estoy de novia. Perfecto. Genial. Joaquín. Un saludo a Joaquín muy grande desde el programa. Así que... En la novela. ¿En la novela? El gran final. Mirá vos. Preparando. Bueno, genial. Sí. Así que muchas gracias por darnos la entrevista y estaremos hablando próximamente. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, como venía contándoles, esta radio está repleta de gente. Nunca hice un programa con tantas personas. Y ahora quiero contarles que están bailando los chicos de jardín. Están celebrando los 50 años de su jardín. Están bailando los de jardín. Están bailando unos muchachitos que son enanos de jardín. Hobbits, son pequeños hobbits. Estaban bailando afuera, haciendo un número de baile. Y septiembre que no para de sonar, la verdad, es una locura. Me encanta cómo se desarrolla todo en este momento porque... No puedo describir con palabras la cantidad de cosas que estoy viendo ahora. O sea, desde los trajes que tienen puestos los chicos, los grandes. Vamos a buscar a algunos gauchos ahora para que nos hagan una entrevista y que nos cuenten un poquito, ¿no, Brenda? Sí. Cada vez que se mira para afuera hay más gente. Me puedo buscar un par de... Sí, según tengo entendido, el evento va a estar hasta las 9, así que quien quiera y pueda que se acerque a la escuela Pablo Riccieri, que es en MEX 778. Esto está cortado por la policía de tránsito del municipio. Sí. Así que está cortada la calle, es tremendo acá. Sí, no sé ni cómo pasan los colectivos. No pasan los colectivos. Sí, obvio, obviamente. Mal, pero obviamente tienen que hacer un recorrido re difícil. Claro, dan toda la vuelta por la otra calle. Sí. Se desvían completamente. ¿Qué onda? Sí. Así que bueno, ahora estaríamos consiguiendo a unos gauchos que están acá, gauchos adultos. Y nos van a contar un poco qué vinieron a hacer acá. Así que vamos a recibirlos. Esperemos que se acomoden un poquito. Que se sientan cómodos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Todo bien, ¿usted? Muy bien. Díganos su nombre y qué vino a hacer hoy. Mi nombre es Ana María Comiso y soy la profe de danzas de la Subsecretaría de Educación. ¡Wow! ¡Qué honor! Del municipio. ¡Qué honor! La verdad, recibirla. No sabíamos quién era porque la verdad estamos agarrando a gente que pasa y entrevistamos. Vino a hacer un número de danza, ¿no? Sí, vamos a mostrar algunas danzas tradicionales. ¿Algunas? ¿Quieren nombrarnos algunas? ¿Cómo? ¿Quieren nombrarnos una de todas ellas? Sí, una es la jota santiagueña. ¿La jota santiagueña? Sí. Nunca lo escuché eso. No, porque tenemos al autor aquí. Ilústrenos un poco sobre eso. Bueno. Es una danza original, las danzas originales son las que tienen autor, ¿sí? Música y coreo. La coreo la hizo uno de mis alumnos, que está acá presente y la va a bailar, por supuesto, se llama Néstor Quintanz. Y la música la hizo Alfredo Lescano, que son santiagueños de la ciudad de Medellín, Santiago del Estero. Wow, la verdad, increíble número. Está rodeado de espectáculos el día de hoy, ¿no? Sí. Tenemos números de baile, números de canto, sí. Música, murga, increíble. Sí. Ahora, ¿tiene idea sobre lo que es cultura en movimiento, no? Sí, por supuesto. Usted forma parte, me imagino, ¿no? Por supuesto. ¿Qué actividad están desarrollando ahora? ¿Cómo? ¿Qué actividad están desarrollando ahora? Bueno, cultura en movimiento, en realidad yo solo pertenezco a educación. El sí. municipio está dividido, la parte de cultura y la parte de educación. Yo pertenezco legalmente a educación, ajá. porque soy docente. Pero en la parte de cultura están desarrollando diferentes actividades por los barrios, sí. conozco el tema, por los barrios de culturales, o sea, cantos, música, danzas, teatro, títeres, actividades que se desarrollan de parte de la subsecretaría, creo que Secretaría de Cultura ellos. Sí, algo estuvimos recibiendo acá que estuvieron también el intendente Martín Saurralde y señora Jessica Sirio. También estuvo el señor Guillermo Viñuales, que creo que estaba por acá afuera, ¿no? Sí, sí, ya lo saludé. Sí. Ya lo hemos bueno, de él dependemos nosotros. Y esperamos recibirlo en la radio, o sea, ya ha venido a hacer una entrevista. Lo esperamos el día de hoy. Estamos percibiendo una serie de ruidos como de bombos, ¿no? ¿Puede ser? Una murga, parece. La murga. Ha comenzado la murga. Sí, ha comenzado la murga. Así que, ya bueno, están saliendo. Quienes estén escuchando el día de hoy esta programación extraña, porque no lo planeamos esto. Vinimos directamente acá, armamos el estudio, lo montamos en el colegio y dijimos, vamos a transmitir desde en vivo. Te hago una pregunta, ¿Guillermo Viñuales ya vino a hablar con ustedes? Sí, por supuesto. Ah, por Nos supuesto. Nos ha conseguido una entrevista hace unas 2 semanas, más o menos. Ah, también está Luli, nosotros le decimos Luli, que es el director de educación. No sé si lo viste. No, no lo tengo visto por ahora, pero seguramente va a estar por acá también. Está al lado de Guillermo, Vamos sí. a tratar de ubicarlo y también que nos consiga una entrevista en vivo. Bueno. Porque esto, la verdad, es un poco armado así al tuntún, como quien diría. Estamos arriesgándonos a hacer un completo éxito o un tremendo fracaso. Pero pensamos que es espontáneo. Tratamos de hacerlo lo mejor posible y contar un poco qué está sucediendo afuera, ¿no? Sí, está por supuesto. Llenísimo de gente. Este timbre me está matando la cabeza. Sí, el timbre, la murga, los ruidos, trato de escucharte todo lo que puedo, tengo mucho oído. Muchos ruidos todos juntos. ¿Qué está pasando afuera? La batucada. Tienen batucada propia de todos, increíble. Me encanta, me encanta. Así que me gustaría que también que me cuente un poco, si tiene idea de otra actividad que se desarrolle el día de hoy. Espera que no te escuché, ¿cómo? ¿Y otra actividad que se va a desarrollar el día de hoy? Ah, bueno, eso no lo tengo muy claro. Yo sé que nosotros cerramos porque somos invitados. Sí. Pero ayer estuve hablando con la directora y sé que hay tanto jardín como primaria tienen actividades de los nenes. Una es la murga, que es la que se está desarrollando ahora. Y yo ya lo sabía, estaban preparándolos. Además hablé con los nenes recién, divinos. Y sé que los chicos tienen el homenaje para el centenario de la escuela. La escuela 37 está cumpliendo los 100 años y 36 escuelas anteriores ya lo cumplieron. Ustedes saben cómo es esto. Sí. Desde la escuela 1, que los cumplió hace unos 4 años, en los números ordenados son los que van cumpliendo los años, o sea... ¿Entienden? ¿Cómo? O sea, el año que viene sigue la 38. Exactamente, muy bien. Tiene que venir divididos para esa fecha, porque tiene que tocar el 38. El 38 van a tocar los divididos. Buenísimo. Esto es una radio de rock, así que hacemos chistes. Ah, buenísimo. No, pero aparte divididos lo conozco, chicos, por supuesto. Bueno, le agradecemos mucho la entrevista por haberse prestado para gracias, con nosotros. Gracias, chicos, gracias. Y ahora vamos con una pequeña canción. Y vamos primero a buscar a señora María Rosa, la directora, para preguntarle qué más va a pasar, ¿no? En cualquier momento la encontramos y le preguntamos. Yo no la conozco. Conozco al director, te lo puedo ir a buscar, si querés. Bueno, me encantaría. El director de educación. Bueno, vamos a buscar al director de educación. No, Emanuel está con licencia. Es Luli. Bueno, el señor Luli lo vamos a ubicar en cualquier momento. El señor Luli, esperá que le averiguamos bien el nombre. Bueno, para el próximo bloque averiguamos bien el nombre. Y ahora vamos a escuchar una canción que es Magia Veneno de Catu Pecu Machu. Ya volvemos. El Rancho hace radio. Escuchanos en media3turdera.com.ar. Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro. Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho. Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro. Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho. Ahora estamos escuchando en vivo a la murga de la 37, la batucada de 37 se llama, según escuché. Así que estamos percibiendo en vivo lo que está pasando en el afuera, en la calle. En las calles donde pertenece este colegio, porque la raza no entra en este departamento toda la gente que está afuera. Increíble. La verdad, estamos, me dejaron en este momento solo en la conducción. Estoy contando un poco lo que está pasando. Y ahora me gustaría que me digas un poco qué está pasando afuera, Bañas. No sé, estoy operando, produciendo y supervisando y no coacheando sé, todo. Me estoy volviendo loco, nunca pasé por una... Sí, pero es muy divertido, aparte... Sí, esto... Lo único problema es que estamos grabando con una computadora que no es nuestra. Quiero agradecer a Verónica Montes el préstamo de esta compu. Después lo pasamos, igual, no pasa nada. Sí, vos para chiviar hoy estás a full, viste, así que... Es que sí, la verdad, Préstamos de computadora, Verónica Montes. Y saliste a venderte es... todo el flaco. Porque... Así está la escuela media 3. No, basta. ¿Por qué no? No, porque van a pensar de que venimos solamente a eso. Venimos a hacer una movida publicitaria. Que... Sí. Saquémonos... Ah, vos. Secundaria 3. Claro, saquémonos las caretas. Ya Universidad del Lomas de Zamora. Y así seguimos chillando todo. Es que todavía mi corazón está en el colegio, o sea. Claro, sí. Él no se puede despedir, ¿viste? No, no puedo despegar. Tengo un problema con el desapego. Claro, sí. Voy a hablar con mi psicoanalista porque esto no estaría funcionando. Pobre tu psicoanalista. Tiene tantos temas para que hablar. Mira, no te puedo quemar en vivo. Hago fangote, ¿viste? Para que me aguante. El detrás de escena de Somos Como Somos es mucho más divertido de lo que la gente cree. Hay muchas internas, muchas versiones, cosas que no se pueden contar. Pero bueno, todos los muchas programas cosas. Les pasa eso. Estamos saludando a los chicos de Jardín que están por bailar en cualquier momento. Ahí están pasando mucha gente. Hola chicos, ¿quieren saludar a la radio? Hola. Bueno, se hacen los cancheros y a 20 centímetros del micrófono se mudecen mal. Brenda está como que quiere decir. Brenda quiere volver a agarrar el micrófono. Me está escuchando, bueno, muy bien. Bueno, estaba cerrando una idea que no me acuerdo cuál era, pero no importa. Estoy persiguiendo a la vicedirectora. Y intentamos de que Guillermo... La vice Lucía, que no sabemos en qué lugar está. No, sí, está ahí afuera en la calle, se la ve desde acá, pero... Bueno, es un buen momento para contar, ¿no? Es impresionante la cantidad de gente en el Twitter, @ecosdemalvinas, estamos sacando fotos y contando para mostrar cómo está la calle. Es impresionante la cantidad de familia... Entren chicos, a Twitter si pueden. Sí, están pasando más nenes. Ya es impresionante la cantidad de tamaños de nenes que hay acá, ¿viste? Nenes de 1 metro, 20 centímetros, es terrible. Claro, veo tantos colores, tantas alturas, que la verdad, ¿sabes? Estoy en un país de fantasía acá, es como que las cosas son completamente extrañas, pero todo muy divertido, mucho color. Bueno, y afuera, aparte que la calle está repleta, ahora se está haciendo un silencio afuera, acá. Ah, porque van a salir nenes de acá. Van a salir estos nenes. Y afuera hay un escenario hacia la calle Avenida Fernández que por ahora está sin usar. Yo supongo que va a ser para los actos oficiales más hacia el cierre. Si no me escuchás nada. ¡Mira! ¡Hola! Pero yo lo conozco, al director de educación. Bienvenido, señor director de educación. Siéntese, saluda a toda la mesa. Saluda a toda la mesa antes de la audiencia. Sí. La verdad, qué colorcito de camisa. Laburaba en Oca antes, entonces se vino a... Vino con una remera de color... Violeta, Lila, fucsia, ¿qué? Milka, ¿qué es? Milka. Lila. Lila. Bueno, les compose con la camisa. Bienvenido, señor director de educación. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vos desde que le dicen Luli, ¿verdad? Luli, hace muchos años. ¿Y su nombre cómo es? Leandro Stomboli. Mejor que quedemos con Luli. Luli, más sencillo, más fácil, menos protocolar y más bonito. Porque aparte, o sea, con el barullo que hay acá no puedo escuchar nada. Se complica, eso les iba a decir. La verdad que los chicos bastante alborotados, pero es lindo. Hola, chicos. Saludan acá. Está bueno. Van intercambiando facetas y personajes a lo largo del día, se ve. Cuéntenos, ¿qué está pasando afuera? Porque estamos acá atados y no podemos irnos de acá. Afuera, bueno, les comento, les tomaron la calle como rehenes. No, la Escuela 37 cumple 100 años de su creación y estamos en el festejo de dicha institución. Mucha gente acá, ¿no? Demasiada gente, diría yo. Sí, la verdad que son bastantes. Recién estuvieron con la murga. Ahora creo que estaban unos tangueritos por afuera. Y en un rato están los chicos de folclore también. ¿Ellos son de jardín o de primario ya? ¿Cómo? Perdón. ¿Son de jardín o de primario? Son parte de jardín y parte de primario, que el jardín también cumple 50 años. 50 años de jardín, sí, y 100 años de colegio. 906. ¿906? Jardín 906, primaria 37. Le mandamos un saludo muy grande. Bueno, la primaria, estamos transmitiendo en vivo en este momento en el corazón de lo que sería el evento. Tal cual. Adentro del colegio, de hecho. Nos prestaron las instalaciones para hacer la radio acá y la verdad muy, muy agradecidos por eso. La verdad que es muy buena iniciativa. Lástima que faltaría algo para aislar el ruido y el bochinche, pero de a poquito, ahí va bien. Sale todo perfecto. La cabeza, ¿hace cuánto que están a...? De hace como unas 2 horas más o menos, ¿no? O sea, que 1 hora y monedas. Uy, la verdad que lindo después el dolor de cabeza. Bueno, yo de acá salgo directamente para una fiesta, así que no me afecta demasiado. Bueno, pero en mi caso yo soy casado, tengo una familia, No. Ya esas cosas las dejé de lado. Ya no se puede. Es un poco más incómodo. No, pero un cumpleaños puede ir igual, tranquilamente, ¿por qué no? Ah, sí. Un festejo. Un festejo. Yo voy a seguir festejando por 100 años de colegio en un lugar. Se extiende hasta el domingo. Sí, hasta el domingo cerca del mediodía. Domingo de la tarde, sí, por ahí. Con el asado, culmina con el asado, ahí termina. Es el espíritu, está bueno, la coparticipación. Y ahora que lo puedo hacer me parece perfecto. Así que también vinimos a contarles a los chicos, a comentarles que tenemos, bueno, esta radio montada dentro del colegio con un estudio y con un estudio de televisión también, como para contarles un poco, bueno, a los chicos de sexto que si quieren arrimarse a inscribirse, en noviembre o diciembre pueden meterse a la página del colegio e inscribirse. Ah, la verdad, muy buena iniciativa. Sí, me gustaría un poco también que nos cuentes sobre la gestión de educación. Bueno, a ver, vamos. Primero, bueno, muy buena la iniciativa del tema de la radio. Del tema de la radio, la verdad, lo felicito. Gracias. El tema que están con televisión también, muy bueno. Con televisión, sí. Sí, estudio de televisión. Tenemos comunicación audiovisual, que es una de las especialidades de secundario en las modalidades. O sea, tenemos economía y gestión. Y comunicación audiovisual. Audiovisual, ahí está. En audiovisuales hacemos, bueno, la radio, el estudio de televisión, grabamos videos, un poco de todo. No, la verdad que está muy bueno que tomen estas iniciativas. Felicitaciones por todo esto. Y que no debe ser sencillo estar adelante de un micrófono, la verdad que me siento un poco incómodo. No, pero bueno. Con el tiempo te acostumbras, es como... Pensá que estás hablando para vos y nada más. Ese es el problema. Que no escucha nadie. El problema es ese. Y no, bueno, a lo que es la gestión de educación que me decías, trabajamos con los colegios habitualmente, con todos los colegios de Loma de Zamora, y es algo muy lindo ver el tema de los actos y ver que están contentos y que se puede seguir aportando siempre con pequeñas cosas, a veces con un micrófono, ahora que tengo uno en la mano, que cambia y es un impulso, y a veces quizás con alguna obra que se pueda llegar a implementar en alguna escuela en concreto. Sí, le preguntábamos también a la señorita que se acaba de ir recién, la directora de arte, puede ser o no. Ana María Comiso, profe de folclore. Ana María, sí, la señorita Ana María, profesora de folclore, sobre el tema de cultura de movimiento, ¿no? ¿Eso se va vinculando con la educación o cómo es? Bueno, Ana María es empleada de la Subsecretaría de Educación, es una profe que la verdad que labura muy bien con chicos en el área de folclore. También labura con la gente de cultura, laburamos, somos dos subsecretarías independientes que laburamos a la par y siempre a la demanda y a de los vecinos, de las instituciones, de las escuelas. En este caso se acercaron y nos pidieron folclore para el acto y bueno, vino Ana María con su buena onda, su buena voluntad y ahí lo sacó adelante, pobre. Le debe haber metido pata bastante duro, pero bueno, sí, está acostumbrada. Nos comentó que hizo un poco de todo, literalmente de todo. Y también me gustaría preguntarle, si hay algún... Arte. Si va a haber algún proyecto estipulado para el 2017 en educación. Una primicia, sí. Primicia, mirá, a ver, como siempre vamos a seguir implementando los proyectos y los programas, como es el apoyo a la gestión educativa, con el tema de los kits, que es algo muy bueno porque llega un útil algo a toda la comunidad. En este caso, bueno, la consola es de los kits. Bueno, en este caso la consola, los micrófonos. O sea, los parlantes de Instituto Maple que tenemos en el colegio también. Son cosas que es una gran inversión, pero se aseguran de que llegan a los chicos y a la institución para que puedan ser usados. La verdad que ese es el programa y el proyecto más grande y más ambicioso que hay desde educación, porque alcanza a todas las escuelas. No importa si es primaria, secundaria o jardín. Después vamos a continuar con la promesa a la bandera. La promesa de lealtad a la bandera que se lleva a cabo para los chicos de cuarto grado, que es un evento muy grande donde este año participaron 136 escuelas. Se hace en el Parque de Lomas, ¿no? Todavía. En el Parque de Lomas. Fueron 136 escuelas del ámbito público y privado del partido de Lomas de Zamora, con cerca de 11.000 chicos. ¡Wow! Una cantidad impresionante de gente, casi como acá, porque acá hay no sé cuánta gente habrá, pero 1.000 personas fácil. Y estaremos en el mismo número. Estaríamos por ahí. Estamos cerca, o sea, fue ahí, estamos ahí. Así que bueno, te agradezco por la entrevista, por haberte acercado a charlar con nosotros y me gustaría escuchar una canción ahora, para así podamos aclarar un poco la mente, porque acá la verdad que estamos con un ruido impresionante y ya no escucho ni lo que digo. Así que vamos a presentarlo de nuevo, el señor es el director de Educación. De Loma de Zamora. Y no, pero le dicen el señor Luli. Ya quedó Luli. Vino Luli de Lila. Poniendo en upside al locutor. Luli de Lila. Así me acuerdo. Luli para todo el mundo, no hay ningún problema. El Luli de Lomas. El Luli de Lomas. Así que bueno, vamos a escuchar Un Día Perfecto de Estelares y ya volvemos con la transmisión desde la Escuela 37. Es que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contour sin maleante. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo opuesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto. Carrusel de los sueños, gorriones pequeños. Se puede ver a Bagander en ti. Dicen que está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, toda exultante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Nos quitamos lo puesto. Seguinos en nuestro Facebook, Escuela HDM y Secundaria 3 de Malvinas. Turdera, provincia de Buenos Aires, estás escuchando Ecos de Malvinas, la radio de la secundaria 3, Héroes de Malvinas, www.media3turdera.com.ar. Volvemos al aire de la Escuela 37 Pablo Richeri, y ahora están bailando los chicos del jardín, un carnavalito, digamos palmas todos. Sonando en vivo en este momento, estamos ponchando en vivo el acto. La lástima es que no lo pueden ver todavía, pero vamos a filmar también. Vamos a filmar un poquito y a subirlo después. Ahora estamos ponchando, a ver, escuchemos un poco la música. Están bailando los chicos un carnavalito, es una fiesta total, el evento, por donde miren, gente, chicos de todas las ciudades, tenemos unos gauchos por acá dando vuelta, una fiesta, la verdad, una fiesta. Bueno, se nos fue el conductor, está ahora haciendo de sonidista. Estoy haciendo de cronista ahora. Pero ponchenme el aire, caballero. Bueno, ahora se lo poncho. No sabemos cómo va a quedar la grabación. Esperemos que quede bien. Le recordamos que el domingo a las 5 de la tarde vamos a estar repitiendo esta transmisión. Así que hoy deberemos estar con bajo rating, porque todo el mundo que le interesa esta transmisión está acá. Las 1000 personas que están acá son todos los que están interesados en escuchar. Así que nos van a poder escuchar el sábado a las 5, después por las redes sociales. El domingo a las 5 de la tarde. Así que vamos a estar repitiendo. Los dejo con la conducción de nuestro Mario Pergolini, Bruno Pinelli. No me digas Mario Pergolini. Por un lado me queda chico Mario Pergolini, por otro lado... No, no me queda chico, me queda grande. Sentía superior, dice el chabón. No. Me queda muy grande Mario Pergolini para mi persona. Y al mismo tiempo tampoco le tengo tanto afecto como para decir, bueno, lo amo, quiero ser Mario Pergolini. No, yo me conformo con ser yo por ahora. Está bien. Así que voy a contarles ahora unos datos que traje sobre este colegio, como para que tengan un poco idea de cómo se formó este colegio. Este colegio se llama Pablo Richeri por justamente la donación del teniente general Pablo Richeri. Ahora voy a contarles en breve cómo fue que este hombre se convirtió en quien es, ¿no? O en quién fue. Porque fue una persona muy caritativa, era del barrio, el barrio acá de Temperley. Se crió por acá, estuvo viviendo muchos años acá. Y en este momento me gustaría también contarles cómo fue la historia, digamos, de este colegio, ¿no? O sea, ¿cómo fue que nació? Este colegio fue fundado el 8 de agosto de 1916 y su primera directora fue la señora Micaela Irribarren. Hacia 1929 la escuela funcionaba en España y Lavalle, en 1940 en Avenida Mex 68 y en 1953 en su ubicación actual, que es la de ahora, Avenida Mex 778, donde se le impulsó el nombre del teniente general Pablo Riccheri, cuya casa ocupó el colegio durante varios años. Las donaciones interesadas y cesiones temporales de inmuebles eran constantes en aquellos tiempos, como los efectuados por el señor Erauskin y el señor Enrique Marcelli, para mayor aumento de la superficie dedicada a la educación de la escuela. Hoy, desde varios años, es también sede de una escuela provincial de danzas folclóricas, de la cual estuvimos recién con la señora directora de educación. Así que Pablo Riccheri, como les contaba, fue vecino de la ciudad e ilustre militar. Nació en 1859 con excelentes calificaciones, egresó en 1869 del Colegio Militar como teniente segundo de artillería. Sí, sí. Solicitó perfeccionar sus estudios y fue enviado a la Escuela Superior de Guerra de Bélgica, considerada entonces la mejor de Europa, llamando la atención de los belgas al quedar segundo en la clasificación general de estudiantes. A su regreso, y ya con varios ascensos en su carrera, comenzó una carrera diplomática, y luego, seguidamente, ostentó los cargos de director de armamentos en Europa, director arsenal de guerra y finalmente jefe del Estado Mayor de Guerra. Desde allí reformó el ejército modernizándolo con técnicas y arsenal. En 1901, la guerra con Chile estaba a punto de estallar. El ejército ya reforzado hubiera resultado victorioso. No obstante, a último momento se decidió por la paz y se evitó un derramamiento inútil de sangre, o sea, por obviamente la supremacía del ejército militar, ¿no? Fue fundamental en ese momento para mantener la paz. Y fue el creador del servicio militar obligatorio, vale decir. Y también pasó su retiro en 1918 con grandes honores. ¡Cállese, Pinelli, cállese! Usted es un nerd, qué barro. ¿Dónde saca tanta información? La estuve chequeando por ahí, estuve buscando. ¡Qué profesional! Primer año de periodismo y usted ya es mejor que la mitad de los de TN. Es entrenar todos los días, los lunes. Sí, se está por fin salimos del target tan menos 10, porque... Y estamos subiendo con un poco de gente, así que van a salir, van a hablar al micrófono, sí. ¿Van a hablar? Sí, por favor, acá. Lo dejo en compañía de los compañeros, por favor, Bruno. Usted bueno, vamos a presentar a un señor que está vestido de gaucho. Vamos Hola, a hacerlo. Buenas noches. ¿Cómo le va? A todos los amigos, vamos a ver si bailamos un rato. Vamos a hacer una presentación de folclore. Nosotros somos de acá, de los que bailamos en la plaza, con Ana María Comiso. Una profesora que nos enseña muy bien, muy querida, la queremos mucho, hace varios años que estamos con ella. Estamos con todos los compañeros acá esperando, como quien dice, que nos toque, y ya estamos por salir. ¿Qué van a hacer? Vamos a bailar una chacarera, vamos a bailar una arajota santiagueña, que no evita, que no la conoce, la conoce muy poco, sí. Y vamos a bailar una zamba. Wow, la verdad, todas danzas típicas de Argentina, espectacular. Genial lo que están haciendo. Y bueno, es lo que sabemos. ¿Cuánto ensayaron más o menos? ¿Cómo? ¿Cuánto ensayaron más o menos? Yo hace más o menos 4 años que bailo, ella era 10 o 15 años. Genial, una experta en baile. ¿Eh? Una profesional. Sí, somos casi profesionales. Nos falta un poquitito, pero somos muy jóvenes. Hoy se recibe. Somos muy jóvenes todavía. Entonces, pero ya está. Ya andamos bien. La verdad es espectacular. Estamos obnubilados por la cantidad de gauchos que vinieron el día de hoy. La cantidad de gente que hay es impresionante. Hay poco lugar. Tendría que haber un poquito más de lugar. Tendría que haber más lugar, pero... Bailamos un poquito amontonados, porque somos muchos los que vinimos a bailar. ¿Tienen como camarines acá? ¿Cómo? ¿Tienen camarines acá? Sí. Hable ahora sí. Buenas tardes a todos, a Ecos de Malvina. Gracias. Soy... Nombre de colegio. Teresita Luna, alumna de Ana María Comiso de hace 12 años. Ajá. Queremos que la juventud no se rían de la gente grande cuando empieza a hacer algo, que tomen el ejemplo, porque a veces nos toman y nos dejan como un número, una cosa a un costado. Los grandes sabemos mucho, no somos cualquier cosa. Por supuesto, lo tenemos muy en claro. Y lo van a demostrar en vivo dentro de poco, ¿no? Lo van a demostrar en vivo. Ahora aclaramos. Sí, vamos a demostrarle una danza que es una chacarera. Tenemos una jota santiagueña y creo que también una zambita. A romper la pista, entonces. Hace años. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahora estamos muy agradecidos de que hayan venido también a sumarse a este evento que es espectacular y muy importante para toda la comunidad de lomense, ¿no? Homenaje a 100 años de esta escuela. Está hecha por un personaje muy querido que ya no está. Sí, lo hemos nombrado. ¿Se puede nombrar? Sí, sí. El señor Juan Domingo Perón. Ajá. Muy bien. Éramos chiquitos, hacía como 3 años, en el 53-54, cuando empecé a ir a la escuela, y en Lanús la escuela Domingo Faustino Sarmiento nos abrió la puerta a la camada, que ahora tenemos 70. Wow. Suerte, chicos. Muchas gracias. Viva la patria. Viva la patria. Muchísimas gracias por la entrevista y el tiempo. Así que ahora seguimos con la transmisión en vivo. ¿Brenda? Desde la escuela 37. Y Brenda está acá. Es una... ¡Bailando! Es ya. Una... ¿Dónde iba mucho yo a la 820? A la radio 820 de acá del Obispado. Ah, acá cerquita. Con Jorge Serrano estuve muchas veces. Con Peralta, Eduardo Peralta, tenía una audición de folclore. Y ahora no voy, pero lo sigo mucho al profesor Negri. Rubén Negri. Mando un saludo, lo está escuchando quizás. Está en Trelew el profesor Negri. Nos puede escuchar desde todo el país, porque estamos online. Profesor Negri, si usted me escucha, Bianca Michi, un beso grandote, vamos a bailar para la escuela 37. Los quiero mucho. Ay, muchas Teresita gracias, Luna. Muchísimas gracias. La verdad tenemos el Brenda nos quiere decir algo. Artista, que está... Va a hablar Brenda, a ver qué, a ver qué dice. Muchas gracias. Nada, que está muy buena la fiesta. Mucha risa, ¿qué pasa? Sí, sí, sí. Acá está Morena, La Graña, Rochu, Abby. Contanos qué te parece el programa ahora. Muy divertido. Mirá, acá está Abby, saluda Abby. ¿Quieren decir algo ustedes? No, no. Se ríen, no. Pero no hablan. No, son poca gracia. Anímense que no pasa nada acá. Sí, sí, pueden sí. Pueden hablar, sí. Nos escuchamos solamente nosotros ahora, sí, que está todo bien. Sí, muy divertido también a la gente que vino bailando. También, de la cultura, de educación. Sí, sí. Hubo una profesora suya también aquí. Sí, sí, sí. Arsenio. También Alejandra, Silvina, Claudia, bueno. Y ahora en este momento. ¡Encima estamos al aire! En este momento estamos teniendo un evento de folclore afuera, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué está pasando afuera? ¿Quieren que es una chacarera? Sí, no sé lo que están haciendo. ¿Suena ahora? Chacarera. Sí, creo que sí. Acá, con todos, los grandes, pasándola lindo. Aparte, me encanta porque somos todos grandes, chicos, estamos todos juntos acá. ¡Sí! ¡Ay, sí! Un montón de chicos. Un montón de chicos ahí. Sí, sí, sí. Sí. Igual, por suerte, ahora se fueron todos un poquito para afuera. Sí, y un beso a Martina Escalante y Carla Rivarola. Un beso. Bueno, y a Rochita y B, que sería Abigail. Abigail. A Rochu. A Rochu de LLZ, yo qué sé. Morena La Graña. ¿Está pasando Facebook al aire? Sí. No, esto no se... No, mentira, se puede. Sí, sí, sí, sí. Un beso a todas, porque son las mejores... Compañeras. Son compañeras de sexto, ¿no? Sí, nosotras somos un grupo hermoso. Un grupo hermoso y muy unido, por lo que sí. Todas para todos lados juntas. Sí, en vivo. No sabía que estamos en vivo. No, encima le dije, no sé, estamos saliendo al aire. Al aire. Al aire en este mismo momento. Sí. Así que bueno, estamos viviendo un momento único acá. Sí, el banner acá armado, está. Me sobraron algunas piezas, pero creo que armé el banner. O sea, nadie lo sople porque se cae, pero no importa. Está el banner. Y sí, vamos a sacar fotos ahora, ¿no? Sí, por supuesto. Todos los invitados que tenemos los vamos a sacar fotos ahí. Ahora, a los que ya pasaron, los llamamos de vuelta. Y lo molestamos como corresponde. Porque hacemos lo que se nos canta acá, ¿no? Porque somos como somos. Porque somos como somos. Así que, bueno, vamos a sacarnos fotos con las personalidades que aparezcan por aquí y luego las subiremos al Facebook de el colegio, sí. Y también al Facebook de la radio, que es Somos Como Somos, ¿no? Sí. Acá es un desfile completamente de personas de sí, vecinos. Un montón de gente ahí también. La señora Regina Blora, vecina de Lomas, que nos contaba un poco sobre la historia del colegio, sí. Sobre quién nos fundó, sobre un montón de cosas. Nos contó sobre todo. Sí. La señora que le gustaba hablar y que en cualquier momento va a bailar folclore también, ¿no? Sí, sí. Un montón de cosas hay acá. Ahora estaríamos viendo si podemos ponchar un poco lo del evento, lo que está pasando. Sí, no sé ni lo que está pasando. Sabemos bien qué está pasando. Hay mucha gente, eso sí. Lo que sabemos es que hay mucha gente. Mucha gente, baile. Yo tengo hambre, che. Baile, baile, baile. Bueno, ahora vamos a conseguir algo para comer. Vamos a tratar de un esfuerzo de la sí, producción aún sí, más sí. grande. Y conseguir algo para tomar también, porque estamos todos con la garganta súper seca. Sí, sí, sí, sí, muy orgulloso. Eso me tocaría a mí, ¿no? Ir a comprar algo, me parece. ¿Y a usted sí. o a ver? No, a... acá, bien, acá la producción de la radio me dijo 33 pesos para los locutores, nada más. Pero pará, Brenda es locutora también, ya estuvo. ¿Usted es locutora? Estuvo... No sé, ni siquiera nos dijo si va a ir a nuestro colegio todavía. Va a ir, a mí dijo que sí. Sí, sí, sí, sí, obvio, obvio. Alumna ¿cómo no? Ya, un aplauso sí. muy grande. Consiguiendo alumnado desde tiempos inmemoriales. acá nos están bajando el ánimo. No, no se puede acá, ¿eh? Acá vinimos a hacer radio y a divertirnos. Así que sí. vamos a seguir comentando lo que está pasando. Acaban de bailar los chicos de sexto. Me están comentando acá. ¿Qué bailaron? Ella bailó. ¿Vos no bailaste? Sé qué bailaron. Bailaron chacarera. Era, efectivamente una chacarera. ¡Qué linda! Que no la podemos ver porque está... Y no lo dijimos al aire, porque obviamente no se puede ver lo que está pasando acá. No, obvio, pero... Pero se lo vamos a contar. Nos están explotando. Quiero denunciar que no tengo ni auriculares, ni micrófono, me están pungueando mal. Sí, te estamos sacando tu lugar. Así que bueno, estamos viendo, tratando de llevar adelante el programa, viendo cómo podemos hacer... Que se llama el lugar, la 37, pobre. El programa especial de Somos de Ecos de Malvinas. ¡Auxilio, mamá! Sí. Manden móviles al estudio improvisado que armamos adentro. Sí. Llamen a alguien porque acá somos, la verdad estamos al horno. Ahora la gente que nos está mirando. Sí. Tenemos espectadores. Están bailando las chicas de segundo. Vamos a ponchar un poco el evento. A ver. Ahora están bailando unos chicos. Tengo que correrme porque no alcanzo a ver muy bien, pero... ¿Cómo? Algo de Chayanne. Esto es un multicultural, ¿eh? Tenemos folclore, chacarera, samba, salto jujeño, ¿cómo era que llamaba eso? Bueno, jota de Jujuy, algo así. Bueno, era algo así de baile. Después vamos a pasar por el... Vamos a chequear. Ahora estamos teniendo Chayanne, hay unos chicos que están bailando. Mucho número musical, mucha danza. Me siento Roberto Giordano en este momento. Moviendo las cabezas. Y en este momento me acaban de dejar solo en la conducción, así que voy a tratar de escuchar un poco lo que está pasando en este momento al aire. Estaba sin auriculares, solamente percibía lo que podía escucharme a mí mismo. Así que me estoy riendo porque esto de verdad es increíble. O sea, y me gustaría que ahora charle el señor Hernán Báñez. Sí, tenemos una invitada que pasa a saludar y sigue largo porque está con su niña. ¡Ay, Sonia la conoce! La de la 59. Ahí está, bueno. ¿Vos fuiste a la 59? Sí, no. Mirá vos. ¿Pero había sido la 3 también? ¿Por cuánto colegio fue? Bueno, estamos con la señora Marcela Prado que va a saludar. Sí, yo quiero mandar un saludo especial a toda la escuela. Es una fecha muy emocionante. Yo soy egresada de la escuela y así que un beso enorme para todo el séptimo de la egresado del 85. Wow, especialmente para la señora Maricruz, especialmente para la señora Mabel, que por ahí me las cruzo en el barrio, que están divinas como siempre. Así que un abrazo enorme, viva la escuela pública, viva esta escuela, feliz de estar acá en la 37. Una pregunta antes de que sigas. ¿Cómo estás viendo este evento? ¿Está pasando todo? Nosotros estamos completamente colapsados, no sabemos qué cubrir, qué ponchar, qué no. ¿Vos cómo lo estás pasando? Mira, bárbaro, yo llegué recién porque vengo de un concierto de un alumno y la calle está todo trabado el tránsito porque, nada, está bárbaro. Está lleno de gente, todo el mundo quiere estar, así que buenísimo, divino. Bueno, Marce, muchas gracias, Muchas gracias. Felicitaciones, por la radio, bárbaro, gracias. Genial, me encanta. Genia, Marce. Bueno, muchísimas gracias por habernos conseguido la entrevista. Y ahora seguimos comentándoles un poco lo que está sucediendo ahora. Ahora hay, bueno, hay un tumulto de gente alrededor que no me permite ver muy bien. Pero los tengo yo puestos a los celulares. Esto es una locura. Sí, para escucharme un poco, por lo que no entiendo lo que está pasando en este momento. Veo a dos gauchos ensayando aquí. Que están bailando muy bien, de hecho. Están practicando antes de salir afuera. Ensayando están. Esto la verdad es espectacular. No sé cómo describir, digamos, con exactitud lo que está pasando, porque es increíble. Hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. Están los chicos que están haciendo el número de baile, gente ensayando acá adentro, gente preparándose. Hay profesores y alumnos que están presenciando el programa en vivo en este momento. Que no todos quieren hablar porque obviamente les da vergüenza, pero algunos estamos ponchando en este momento, como la señorita Marcela, como el director de educación de Loma de Zamora, la directora de folclore también. Tenemos un montón de personalidades, digamos, de la cultura de Lomas. Estaríamos tratando de conseguir, si vemos si pasa alguna personalidad más para que se sume al programa, un programa completamente en vivo, completamente aleatorio, pero también no por eso menos divertido. Así que ahora vamos a ver qué está pasando afuera. Me gustaría que tener una cortina, ¿no se puede tener una cortina ahora? No sabemos cómo está saliendo sin cortina. Quiero escuchar mi cortina. Bueno, me parece bien. Ahora vamos a escuchar. Sí, vamos a escuchar ahora una canción, Un osito de peluche de Taiwán, de Árbol. Ya volvemos. Estás escuchando Ecos de Malvinas, solo por media3turdera.com.ar. Dentro de tus ojos veo un lago donde un hada se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y célula de duda. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. Te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Duerme un ángel que suspira boquiabierto entre nubes de algodón. Junto con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece la duda. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad. Que te aleje por el tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no hay nada antes de comprender. No hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. Para ti entonces te empiezo a extrañar. Me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. ¡Ahora todo empieza! ¡Saltando! ¡Eh! siempre fue mi manera de ser. No me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer. Soy un poco paranoico, lo siento. Al ratito se me empieza a extrañar. No me gusta que me pueda aprender. Necesito que me acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de leche del mar. Suavecito como alfombra de pie, delicioso como el dulce de leche. ¡Fuerte aplauso para Fernando! Estás escuchando Ecos de Malvinas, donde seguimos estudiando. ¿Cómo aprobar sin estudiar? ¡Arre que no! ¡Arre que sí! Solo por media3turdera.com.ar. Bueno, continuamos con la transmisión de la 37, los 100 años de la 37. Estamos aquí con otra alumna, señorita Celeste. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Celeste, ¿y tu apellido es? Vilacha. Celeste, contanos, ¿cómo estás viviendo este festejo? Lo estoy viviendo a tope de power. Se viene la murga, se viene con todo. Se nos viene la murga encima, la verdad. Se nos pega acá y nos terminamos con el timbre de foto. ¡En vivo! ¿Se escucha algo, Hernán, bien? ¿Esto? No tengo ni idea. ¿No se escucha de ahí el retorno? Acá, sí, yo estoy escuchando, escucho lo que viene el retorno, el ambiente, escucho voces en mi mente, escucho todo junto. Esto es un programa trambólico. Sí, estrobobélico. Estrambótico, no sé cómo. Yo lo único que tengo miedo es que la grabación esté saliendo bien, como es la computadora que no conocemos, sale lindo, así como la escuchamos, como está haciendo el vivo, bárbaro. Yo pediría, si alguien nos está escuchando en este momento, por favor nos avise si está sonando bien. Yo lo pregunté, quiero denunciar públicamente a la gente Somos Como Somos. Lo pregunté en el grupo y nadie respondió. No sé qué está haciendo esa gente ahora. Así que no sé qué pasa. Están en Bavia, como quien diría. Están ahí haciendo ocio y todo menos escuchar la radio. Lo cual deberían estar haciendo por no haber venido hoy. Exactamente, mal ahí. Mis queridas compañeras, las cuales me han dejado solo. Me dejaron solo sin compañía, como quien diría. Así que escuchamos recién la murga. Hay otro evento por aquí. ¿Qué está pasando por ahora? Estamos viendo lo que pasa afuera. Estamos consiguiendo a unos espías de este colegio que nos cuenten un poco qué está pasando afuera. Se van a caer, sí. Se va a caer abajo la ventana con tanta persona ahí. Esto se está descontrolando un poquito. ¡Se pudrió todo! Sí, no sé qué está pasando acá, llame a la gendarmería, por favor. ¡Cachismosos acá están todos! A 5 alumnas, pero de la ventana no podemos sacar una cámara. Chicas, bájense un poquito de ahí. ¡Cachismosos acá todos reunidos en la ventana! No queremos ser hortivas, pero tenemos que bajarlas. Ya de por sí me distraigo cuando estamos haciendo el programa en el estudio, imagínate ahora que estamos afuera. No, con un millón de ruidos, bailes, murga. Una cosa de loco, gente que pasa, gente que... Y seguramente continuará el acto, ¿no? Sí, esto tiene para rato. Creo que hasta las 9 más o menos va a estar por acá el acto, así que... Ahora veo que hay una chica disfrazada de abeja, por esto es una locura. ¿No? Vamos a pedir unas empanadas para comer, porque acá no nos va más, terrible. Si nos escucha algún delivery, por favor nos manden las empanadas de canje. Canjeamos por publicidad. Por supuesto. Le pagamos con publicidad. Voy a hacer una pausa y voy a mandar un saludo al director, a Jorge Puseni, que lo operaron esta semana, ayer que lo operaron, y que salió todo bien por suerte, así que le mandamos un aplauso. Un abrazo. Un abrazo y un aplauso, todos juntos. El abrazo no sé. ¡Ay! Yo tengo público también. Estamos saliendo en vivo. ¿Está bien ahí? No. Tengo público, me vio nada. Hernán Bañez. Sí, esto es un caos completo, pero ya ha pasado, no sé, como 30 personas. Es una locura. Rock and Pop, transmitiendo los festivales, claro, no existí, Rock and Pop. La palusa. No, esto es la fiesta de 37, los 100 años de la escuela 37. Ahora quisiera que me cuenten un poco cómo van a hacer para arreglar todo esto. Porque para limpiar esto van a tener que traer, no sé, gente del municipio, no sé cómo va a hacer esto. No creo que nos quedemos, no nos van a hacer trabajar acá. ¿Y qué va a tomar ahora, en serio? Nosotros ya pagamos con el acto, ahora ellos tienen que ayudar, ahora tienen que venir los otros. ¿Cómo que pagaron con el acto? El acto, viste, no se hace solo. Tienen que venir los chicos, prepararse y todo. ¿De hace cuánto están ensayando para este acto? Y probablemente uno o dos meses. Ya la profe nos vino con meses de anticipación. O sea que viene a todo trapo esto. Viene bien ensayado, bien preparado. Además que tenemos danza una vez a la semana. Ah, tienen danzas. ¿Danzas de qué, a ver? ¿Qué? Bailan folclore, ¿no? Sí. Mirá vos, ¿y qué ritmos aprenden acá? Como el gato, la chacarera, el escondido, ¿qué bailan? Hasta ahora la chacarera. ¿Chacarera solamente? Bueno, bien igual, es muy divertido. Yo no sé bailar chacarera. Porque también tenemos los chicos que están acá con la murga, que espero no le empiecen a pegar a los palos ahora porque se va a pudrir. Ah, no, mi hermanita viene y te pega con el bombo. ¡Pum, pum, pum! ¿Ah, tu hermanita ella? No, tengo otra hermanita que tiene el bombo enorme y está con las dos coletas. Tengo la hermanita que está con el bombo enorme y con las dos coletas. Parece Harley Quinn. Se pone violenta. Violenta para arriba. Así que ahora vamos a ver qué está pasando en este momento. Estamos tratando de hacer... A ver, hay una ceremonia. Están bailando, ¿no, Sonia? A ver, contame. Quiero ver que... A ver, no puedo ver bien... Allá, por la ventana. Está atrás tuyo, Cele. Mi Harley Quinn. Acá está mi Harley Quinn al lado mío. Tengo una que está en la murga tocando y la otra está bailando. Wow, la verdad todos participando en el acto del colegio. Como somos tres y hacemos todo un poco. ¿Les prometieron, digamos, algún premio en el colegio como para que participen en el acto? Yo creo que el premio es participar en el acto. Ahí tenés. Ah, bueno, muy bien, la verdad, una actitud impresionante. Un aplauso muy grande. Traigamos aplaudidores. Que para colmo acá, ahí está lleno de gente, pero nadie nos aplaude. Nos miran, pasan, nos miran, saludan y se van. ¿Sacan una foto tal vez? Así que igual, impresionante la cantidad de gente que no sabe ni de qué radio venimos y nos están sacando fotos. Viste, yo creo que vamos a salir en las fotos del colegio, es una radio, nadie sabe nada. Colados, la verdad. Menos mal que trajimos el banner y eso iba a mencionar, justamente trajimos el banner del colegio que dice somos como somos. No dice somos como es la costumbre. No, basta con somos como somos. Una comedia musical, a ver, sí veo chicos disfrazados de abejas, puede ser. Bueno, acá se retira alguien. Adiós, Cele, muchas gracias. Ahora bien, estamos acomodando las cosas en vivo como debe ser, porque esto la verdad ya se descontroló hace rato. Y quiero que me cuentes, Sonia, cómo lo estás viendo vos este acto. No, yo la verdad, esto, una fiesta total, lleno de gente, que la gente no se va, cada vez llegan más números, más bailes, colores, la verdad, una alegría total. Y estrellas y gente que hemos entrevistado en el día de hoy, que la verdad, una locura. La verdad, muy feliz. Esto la verdad es espectacular, estamos viviendo una fiesta. Una auténtica fiesta es esto. Porque hay gente de todos los lugares, estoy cruzando mucha gente conocida, recién estuvo la señora Andrea Argento. Y con algún momento, señorita que estuvo, creo que fue segunda generación de egresada de jardín de acá. Del 906. Así que, y también, además de todo eso... Recreo, vamos al recreo. No, mentira. Y también, además de ser egresada de este jardín, fue preceptora de nuestro colegio. Preceptora de la maestra Estudera durante muchos años y se ha jubilado justamente en este año. En el 2016 se ha jubilado señora Andrea Argento, a la cual le vamos a hacer una entrevista próximamente. La tenemos aquí de acá para allá, un poco comentando lo que está pasando también. Tenemos muchos cronistas divididos por diferentes áreas. En algún momento vamos a traer a alguno para que nos cuente lo que está pasando afuera. Que traigan comida y bebida, por favor, porque me estoy deshidratando ahora. Una elección, estás abandonado en una mesa y nadie te trae nada. Esto es peor que rendir un final, les quiero comentar. Así que bueno, vemos mucha gente que pasa, saluda, se queda, mira mucho porque tiene curiosidad sobre la radio. Me siento un rockstar en este momento. A ver, momento. Hola. Momento. Nombre, colegio. No, mentira. Nombre y cuente la historia. Mi nombre es Pini. Hola. Pini. Mi hijo viene acá a la escuela 37 y mi hijo mayor está en primer año de la escuela Héroes del Malvinas de Turdera. O sea que tenemos gente de los dos colegios. Tiene alumnos. ¿Tiene tenemos una madre de dos instituciones, la 37 y la de Héroes de Malvinas. Y acá también estamos aunando fuerzas, juntándonos, viendo qué está pasando en este evento, la verdad espectacular. Y también me gustaría preguntarle, ¿cómo ve la educación en la escuela 37? Uy, mirá, qué pregunta. Mirá, yo recontra elijo esta escuela. Ya mi hijo mayor egresó de esta escuela y yo lo que te puedo decir, más allá de lo que de que se caiga o se levante Argentina, los docentes hacen la diferencia. Por supuesto, lo tenemos muy claro. Gracias a Dios, tuve la suerte de encontrar docentes que hicieron la diferencia, entonces volví a elegir esta escuela para mi hijo menor. Wow, la verdad, espectacular. Me encantó tu relato, tu testimonio. Y también quiero preguntarte, ¿cómo ves hoy por hoy el Colegio Héroes de Malvinas? Estoy súper contenta con Héroes de Malvinas. Tenía mucho miedo mandarlo a mi hijo a una escuela pública secundaria por el tema de la violencia, por nada, por todo el descontrol que uno ve. Así que lo mandé con miedo y diciendo, si no funciona, a los dos meses lo cambio y listo. Me llevé una grata sorpresa. Por empezar, al ser pocos alumnos, se puede trabajar mucho mejor. Mi hijo viene y me cuenta que la profesora de matemática, que no conozco, lo saca a todos por un beso. ¿Sabe el nombre? ¿El nombre de la profesora de matemática? Sí. Hortale, es el apellido. Carolina Hortale. No la conozco. Fue profesora mía de séptimo grado también. Bueno, no la conozco, pero... ¿En qué turno estás? Mi hijo va al turno mañana, está en primera o segunda. Nunca le gustó matemáticas. Toda la vida lloró por matemáticas. Yo también. Y empezó primer año y ahora matemáticas es su materia favorita. Es una gran profesora, sí, sí, sí. Te vuelvo a decir, el docente hace la diferencia. Bueno, muchísimas gracias por su testimonio y por su relato. Y ahora vamos a pasar a la entrevista, que una entrevista muy especial. Y casual también, porque nos hemos encontrado con la señorita Andrea Argento, bienvenida. Un aplauso para Andrea. Un aplauso muy grande. Gracias. Yo no te pude despedir este año porque te jubilaste del colegio y... Pero nos encontramos en una escuela. Y nos encontramos en una escuela nuevamente. ¿Viste? Así que contanos, fuiste alumna de este jardín, ¿no? Soy ex alumna del jardín y ex alumna de la primaria. Y esta primaria también, ¿no? ¿Cómo? ¿De esta primaria también? De esta primaria, aquí mismo hice todos mis años de primaria. O sea, nos volvemos a encontrar casualmente. Bueno, quiero que nos cuentes alguna anécdota o algo que te haya llevado de la media tres turdera. ¿Alguna anécdota? De la media tres turdera. Uy, me pones en un brete. Tantas cosas lindas viví en esa escuela, no saben lo que la extraño. A mis compañeros, a mis alumnitos. Sí, ahí también se la extraña, lo sabemos. Ay, gracias, gracias. Y anécdota miles, compartidas un montón de cosas, con el profe hippie. Con el profe hippie. Hernán. Iban a venir alumnitas tuyas, hoy iba a estar acá Luciana Paliotto, Jimena Piedrosi y Candela, pero las tres por diferentes problemas no pudieron venir, así que casi te reencontrás. Ay, me muero de la emoción, igual me encontré con mi Brunito. Está acá Brunito presente. Desde el primer año, Brunito. Ahí. ¿Me conoce? Sí, pero salió bueno. Bueno, cambiamos de tema. Quiero que nos cuentes, porque ya me está pegando fuerte esto. Quiero que nos cuentes una anécdota divertida, en lo posible, no emotiva, de este colegio. De la 37. Era tan chiquita. Hace tantos años. Cuéntenos. ¿Qué te puedo contar? Y era tan distinta la escuela antes. ¿Había otra disposición acá? ¿Cómo era? No, el edificio está bastante parecido. Mucho, ¿al original? Sí, el origen. Reconozco mis grados. Me encontré con la directora del jardín de infantes, con ex compañeros. ¿Directora del jardín? De jardín, porque yo tenía, bueno, obvio, empecé a los 3 años acá en el jardín. Claro, tampoco se acuerda tanto. No, tanta memoria no tengo, pero la directora está igual. Con la auxiliar, me acuerdo cuando nos llevaba el mate cocido con la jarra. Wow, son recuerdos imborrables del colegio. Sí, y obvio con mis ex compañeros. ¿Y cómo vio las instalaciones de este colegio? El jardín es otra cosa. Cuando empezamos eran 2 casillas de chapa. Sí, precario. Re precario. Y ahora me asomé y es todo un edificio enorme, imposible. La verdad, la primaria bastante parecida. Veo todo muy bien predispuesto, además. Veo el evento gigante que se ha armado acá. ¿Llegaste a ver algún número de algo? No, baile o... No, entré... Ahora escucho cumbia ahora. Sí, me asomé, estaban ahí, pero entré a buscar a mis conocidos. Y acá estamos. calmó, la gente fue toda afuera. Sí. Y acá encontré unos cuantos conocidos. La media 3 siempre presente en todos lados. La media 3 imposible. Sí, sí, sí, así debe ser. Así que, bueno, te agradecemos mucho el haber venido, el haberte acercado, el habernos encontrado acá. Para mí es un honor estar acá hablando con ustedes y mirando a Brunito haciéndome un reportaje. Un placer. Estamos, es un placer. Estamos transmitiendo en vivo. Y una emoción. Bueno. Muchísimas gracias, Andrés. Un saludo grande a toda la comunidad del rancho. Bueno, una bravo. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Ahora también me gustaría escuchar una canción. Vemos si la encontramos primero. Y bueno, ya agradecemos a Andrés por haber venido. Muero por ganas de darle un abrazo ahora, pero primero tenemos que escuchar una canción. Yo relato mientras un abrazo emotivo con foto. ¡Ay! Salimos en la foto en vivo. Ahí estamos haciendo radio, ¿verdad? Transmitiendo, no se pueden hacer baches, así que voy a salir hablando en la foto de Andrea. Ahora sigue el conductor. Ahora sigo yo. Bueno, muchas emociones encontradas el día de hoy. Estamos teniendo un programa muy especial con gente del rancho, gente de acá. Como quien diría, los suyos, los míos y los nuestros. Sí, lo que está bueno es que está empezando a calmarse el evento. Los niños parece que terminan de actuar y se van retirando. Así que acá la coproductora me está se está calmando un poco el evento. Me parece que tenemos una ex alumna. Sí. Que tiene los cuadernos de su momento cuando iba a la primaria y tiene cosas. No. Linda para contarnos. Sí, ya la presentamos. Antes del tema o después del tema. Hacemos un tema para limpiar un primero poco el aire. Primero vamos a una canción. Y después seguimos. A un pequeño corte musical. Desde la escuela número 37, Pablo Richeri. Vamos a escuchar la canción de Turf, un clásico, Me Hace Sentir. Ya volvemos. Estás escuchando Ecos de Malvinas, solo por media3turdera.com.ar. Estás en todas partes. Volvemos ahora, estamos en vivo. ¿Sueno? No me estaría escuchando en este momento, pero creo que volvimos al aire. Sí, estamos. Ah, estamos saliendo al aire. Bueno, esto es radio, ¿verdad? Y ahora vamos a recibir a la señora vicedirectora Lucía Núñez. Bienvenida al piso. Gracias. Buenas noches para todos. Están acá festejando el centenario de la escuelita número 7, Teniente General Pablo Riccheri. Y bueno, muy emocionada por todo. Escuelita, escuelón diría. Es gigante. Ay, sí, es muy grande, sí. Lo que pasa es que también con la reforma, cuando estaban la EGB, se ampliaron varias secciones también. Me gustaría ahora que nos cuente un poco cómo cambió este colegio a partir de esas dichas reformas. A partir de las reformas, ¿cómo cambió el colegio? A partir de la reforma fueron sucediendo hechos históricos en el cual los alumnos fueron creciendo en sus aprendizajes, fueron creciendo en su forma de aprender, la calidad educativa fue mejorando con el paso de los años, los chicos ahora participan más de sus cosas, opinan, hay debate y son partícipes de su clase. Sí, lo hemos notado en el acto de hoy, la verdad que estuvo impresionante, muchos números de baile, muchos números de actuación en vivo, y me gustaría que me cuente con detalle, creo que tiene acceso a eso, a información, sobre los diferentes eventos que fueron realizando afuera, porque acá los veíamos desde acá, pero no sabemos bien con exactitud qué estuvo pasando. ¿Nos puede contar? Sí, en primera instancia vino la murga. Estuvimos todo el año practicando los pasos, la música, enseñándole a los chicos a los diferentes compases, sí. Claro, los diferentes compases, con la profesora de música Adriana Causeiro. Y bueno, y así fue creciendo, los chicos participando y anotándose más con entusiasmo. Y así fuimos armando la murga de a poquito y después con la colaboración de las familias que le hicieron los disfraces. La familia también apoyó mucho este proyecto de la escuela y bueno, fue creciendo y hoy deslumbró el MEX. Fue un éxito, la verdad que puedo animarme a decir, sin haber concluido el evento, que fue un rotundo éxito. Muchas personalidades de la cultura, de la educación, muchos números, mucha gente que ha venido. Se ha cortado una calle por este evento. Me parece varias calles, sí, porque se cortaron aledaños. Sí, pedimos también disculpas a la comunidad, pero era necesario. Era necesario porque nunca, o sea, no todos los días se cumplen 100 años en un colegio. Y el día de hoy es un día muy especial también. Y me gustaría que nos cuenten un poco quién estuvo a cargo de la organización del evento. El evento se hace con la comunidad educativa. Participan todos los docentes de todas las especialidades, artística, música, plástica, los docentes del grado. Participan los papás, todos participamos de este gran proyecto que hoy vos viste, todos. Sí, la verdad estuvo espléndido y también el colegio muy muy lindo decorado, tienen también actividades que han hecho los chicos, ¿no? Una línea de tiempo. Sí, tenemos dos partes, la muestra de artística afuera, uh-huh, y adentro tenemos la muestra estática y tenemos un museo también allá en la entrada. Con los objetos históricos de la escuela. ¿Objetos históricos como cuáles? Y bueno, tenemos un tocadisco de antaño, tenemos una máquina de escribir Olivetti, tenemos las banderas de 1941. Son esas que están acá en el pasillo, ¿no? Claro. Tenemos discos de vinilo de esa época. Hay copas, está la campaña, campana de... Esta escuela casi es un museo, diría yo. Sí, ya la escuela es un museo, así como decís vos. Nos contaban también... Mucha historia. Sobre cuando se fundó este colegio, hace unos 100 años, ¿no? Y también la historia de su fundador, estamos contando, de Pablo Ruggeri, que bueno, era un militar que vivía en la zona, que vivió muchos años afuera también, en Bélgica, puede ser. Sí, es así. La escuelita fue cambiando de lugares. Y también la escuelita fue cambiando de lugares hasta que se quedó acá, se conformó acá la escuela número 37. Ajá. Estuvo igual siempre por el barrio, ¿no? Sí, sí, siempre por el barrio. Estuvo acá a la vuelta en la Valle de España. Sí, sí, sí. Luego acá unas cuadras y luego en esta. Claro, y acá ya quedó definitivamente. Y esperemos que siga acá hasta. Hasta por siempre. Muchos años más, muchísimos sí. años más de educación, de calidad y de compañerismo entre toda la comunidad. Bueno, muchísimas gracias por habernos cedido la entrevista, siendo que es un día muy atareado, me imagino, para sí. vos. Porque estás... Me pude escapar un ratito, pero acá, y quería agradecerle a ustedes, quería agradecer a la Media 3, que vino apenas se lo convocamos, y bueno, apoyarnos en este proyecto, en este gran proyecto. Un placer, la verdad. En este sueño de todos, en esta noche espectacular, en donde hay risas, lágrimas, emociones. Sí, yo estoy y a punto del llanto estoy ya. Haber sentido de que la misión está cumplida. Gracias a ustedes por acompañarnos toda la noche. Gracias al profe que le puso toda la onda, vino temprano, vino a verme conmigo. Gracias. Y gracias a vos también por estar con nosotros y haber armado esto tan lindo. Nosotros acá hacer este evento porque la verdad es algo que nunca hicimos y la pasamos realmente muy bien con toda la gente, con el colegio. Nos hicieron sentir muy bien, bienvenidos acá, así que gracias bueno, a ustedes. Cuando quieran, entonces. O los tenemos que visitar ahora, los claro, tenemos que visitar. Es un intercambio. Vamos a ir a visitarlos. Después vamos a bueno, visitarlos. Bueno, los chicos a la radio también. Bueno, vamos a hacer un montón de actividades sí, juntos. Sí, nos habían invitado. Y divertirnos. Bueno, porque esa es la dale, premisa. Dale, dale. Muchas sí. gracias, ¿eh? Bueno. Un aplauso muy grande. Gracias, un aplauso para ustedes también. Ahora sí, continuamos con la transmisión de este evento llamado La 37, bautizado por una de las alumnas, Brenda. Así que, y ahora ya está mermando un poco la cantidad de gente que hay afuera. Está aumentando la gente adentro porque ya empezó a hacer un poco de frío. Pero igualmente pueden seguir acercándose porque esto va a estar más o menos hasta las 9, que queda más o menos media hora de evento. Los que... Vamos a... Es que me acaban de chiflar algo por acá. Así que la cucaracha. Me gustaría que escuchemos una canción. Vamos a un pequeño corte musical y ya volvemos. Vamos a escuchar El estudiante de los Twists. Es cortés y muy galante, educado por demás. En su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar. Copia de nadie, ya nadie deja copiar. Es el estudiante, estudiante de verdad. Es el estudiante, el ejemplo universal. Y los estudiantes que queremos saludar. Esto radio, esta canción, con orgullo y compasión. Estudiantes, estudiantes, estudiantes. Es el primero, el latín es el mejor. Él va a clase aunque haya huelga y entretiene al director. Sus amigos lo idolatran, lo quieren embalsamar para hacer un monumento al estudiante ideal. Es el estudiante. Estudiantes, Ecos de Malvinas, solo rock nacional. Ahora volvemos a la programación de este programa bastante especial. Tuvimos muchas entrevistas, muchas visitas en nuestro puesto de la radio. Y ahora recibimos a María Cristina Galán con un fuerte aplauso. Porque la. Que ella es ex alumna, una divina total, se vino con los cuadernos de hace cuántos años. El cuaderno, hola, buenas noches. El cuaderno es de 1964 cuando estaba en primer inferior. 1964, yo soy clase 1958 y hoy tengo 58. En el año 1966, acá festejamos todo el mes, los 50 años de la escuela. Yo tenía 8 años. Y como desgraciadamente falleció mi papá, yo tenía 3 años, esta escuela y además la escuela de danzas de la noche fueron mi segundo hogar y mi alegría. Sí, como lo son todas las escuelas en realidad, porque por lo general son nuestra segunda casa y la pasamos muy bien, pasamos la mayoría del tiempo acá y es hermoso, la verdad. Sí, además. Y yo vivía a media cuadra. Ella tiene un gran sueño, me estuvo contando. Está yendo por él. Contanos un poco de qué se trata. Yo cuando me... actualmente soy contadora. Y cuando me recibí dije, bueno, mi sueño va a ser armar mi centro de exalumnos de la Escuela 37. Un lugar separado de la escuela donde vamos a poder reunirnos cuando... Una asociación. Cuando querramos, claro, una asociación. Eso estuvo latente desde que me recibí en el 82. En el 86 tuve mi hijo, bueno, y empezó después, primario, tuve otro hijo en el 90. En este colegio, ¿no? Sí. Todos en este colegio. Todos en este colegio. Entonces, cuando vinieron mis hijos, ¿qué hizo mamá? Se metió en cooperadora, o no, ayudaba igual, porque el trabajo a veces no me lo permitía, pero trataba de venir todos los días. Y en el año, no recuerdo, recién estuvo acá Graciela Cirino, el marido de ella, comenzó como presidente de cooperadora y éramos los papás del colegio, era mi hermano del corazón. Estaban como apadrinando el colegio. Sí, desgraciadamente éramos capaz que esos pocos padres hacíamos los bailes para tener alegría de los nenes, para la cooperadora. Y bueno, después yo pasaba por todos los grados, les decía que eran mis palomitas, mis angelitos, que me tiraran besitos y yo me los agarraba. Pero yo lo que quería era que cuando venía el ratón Pérez a darles un pesito o dos pesitos, ¿qué tienen que hacer? Seño, un peso para mí y un peso para la escuela. Muy bien. Y cuando claro. Yo iba a determinados grados, no a todos, otros grados de más adultos, en mi nueve, que estaba en séptimo, octavo, noveno, yo les decía igual, no se olviden que también les cayeron los dientes a ustedes y vino el ratón Pérez. Ahora, ma, ¿me das plata para comprarme algo? Y mentira. Era mitad para la escuela y mitad claro. Para comprarse algo. Muy bien. Pero hoy por hoy, si hacemos eso, capaz que es para un problema. Claro. Entonces ahora... Hoy por hoy, estar en esa situación, como está todo, capaz que puede generar un problema. Que la maestra esté influyendo... No, pero esto era para la asociación cooperadora. Sí. Yo recaudaba... Todo en pos del colegio. Claro, porque acá se paga, actualmente también... Se paga hasta el trapo de piso, el detergente, el papel higiénico, claro, los insumos y muchas veces la pintura o los techos, porque infraestructura de La Plata no nos podía ayudar. Después sí nos ayudaron, pero muchas veces tuvimos que hacerlo nosotros. Por eso nuestros ahorros hacíamos kermeses, guitarreadas, peñas, asados. En la época que iban mis hijos y en mi época también. Y era maravilloso porque lográbamos reunir la familia, que es lo más grande que tenemos. Y como dice Enrique Pinti, pasarán las modas, pasarán los gobiernos, pero queda la familia. Eso tenemos que tener una conciencia siempre, nunca, que nunca muera. La familia es lo más grande que hay. Yo la tuve que de a dos solamente. Este colegio también Es una familia muy grande por lo que pudimos ver, porque vinieron gente de todos lados. Sí, la verdad que sí, nunca decayó. Y ahora, lamentablemente, con la cuestión de que hay tantas escuelas privadas, uh-huh. ha reducido el alumnado y vinieron de otros lugares, pero no importa. Igualmente, son bienvenidos y vamos pública a tratar. Sigue dando batalla. Claro, es lo más importante. Y ayudar a esos nenes a crear amor en la familia y que puedan ellos ser como nosotros, ser parte de amarlos y de ser seres humanos, primero humanos y después darles un oficio, una profesión, que eso es uno de los puntos que yo tengo pensado para armar la asociación de escuela de exalumnos. Ajá, tiene un libro, ¿no?, en el que recobra datos, ¿puede ser? ¿Esto? El libro, sí. Estos son mis cuadernos de primer grado. El libro de actas, ¿en qué consiste? Ah, el libro que tenía un libro viejo en casa. Uh-huh. Yo soy contadora actualmente. Sí, sí, ya nos comentó. Y de chiquita, acá había un almacén donde ustedes conocen Rosco. Sí. Un lugar que se baila. Bueno, ahí había un almacén. Y yo cuando tenía 5 años, salía de acá a las 12 y 12 y 10 estaba ahí. Yo jugaba a atender, pero atendía. Entonces soy Cristinita del almacén. Todos se conocen por ese nombre. Sí, porque como dice el dicho, sin sacrificio no hay beneficio. Y no, para nada. ¿Entendés? Así que me gustaría cerrar con esa frase y también comentarles que ya estaba terminando el evento. Ahora están bailando los señores que estuvieron hablando recién hace un rato acá. Están bailando folclore, una zamba. Están cerrando ya el evento ellos. Y la verdad, por lo que puedo ver acá, están haciéndolo muy bien. Sí, así que la despido, muchísimas gracias por darnos y en yo esta también entrevista. Fui exalumna. Un aplauso muy grande. Sí. Gracias. Ah, buenísimo, gran dato. Me están comentando por acá que en 20 días se armará el grupo de exalumnos por Facebook, así que lo pueden googlear, exalumnos de la escuela número 37, y ahí se pueden contactar con la señorita. Y queremos decirle que la pasamos muy bien el día de hoy, la verdad. Sony. La verdad que sí, porque fue la primera vez, no sé, la verdad me gustó. Bienvenida, la tu bautismo en la radio. Sí. Fue algo así que no le esperaba, me dijeron, bueno, vas a participar en la radio, vas a trabajar con Bruno, y bueno, la verdad que fue hermosa como experiencia, y bueno, espero que me vuelvan a invitar otra vez. Sí, por supuesto, cuando quieras, estás invitada, somos como somos, los lunes a las 6, venís a la radio del colegio, entras, te servís, ahí te sentás acá y charlás un rato con nosotros, conmigo, con Candela, con Luciana, con Jime, que les mandamos un saludo muy grande, que no pudieron venir hoy, pero bueno, seguramente nos habrán escuchado y bueno, la supiste suplir muy bien a las dos. Así que muchas gracias. Encantada. Ahora vamos a escuchar una canción como para cerrar, digamos, el evento. Y cerramos esta programación que estuvo espectacular. Un beso a todos los que nos escucharon, los que nos bancaron. Gracias, Báñez. No, por favor, gracias a ustedes. Los felicito. La verdad que impresionante. Bueno, Bruno es una estrella de la radiofonía y Sonia ahí subió 65.000 escalones en un solo día. La verdad, sí. De pero dejá compartir el micrófono. La lucecita es el lado que graba. Dalo vuelta, a ver, ahí está. Estamos peleando por el micrófono desde hoy, pero sí, como el separador que tenemos, claro. Cultivamos la mitad, no, el micrófono es mío. Así está, Bruno, así que bueno. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a este colegio por haber hecho posible este evento. Así que nos estamos encontrando en algún momento y seguimos con la programación de Ecos de Malvinas. Gracias, chau. Desde Turdera, provincia de Buenos Aires, estás escuchando Ecos de Malvinas, la radio de la secundaria 3, Héroes de Malvinas, www.media3turdera.com.ar.